Bienvenidos a Especiales Musicales, donde hoy les vamos a contar la historia de uno de los dúos más exitosos del pop rock mundial, Roxette. Roxette fue un dúo sueco de pop rock formado por la cantante Marie Fredriksson y el cantante y compositor Per Gessle. El dúo es considerado uno de los grupos suecos más importantes y de mayor éxito desde los tiempos de ABBA. Su trayectoria se extiende por más de 2 décadas, tiempo en el cual han vendido más de 75 millones de discos y sencillos. 4 de sus sencillos llegaron al número 1 en el Billboard de Estados Unidos y fueron la primera banda de habla no inglesa en grabar un unplugged para MTV. Escuchemos Dressed for Success. What the? Dipset es uno de esos grupos que marcaron una época con sus canciones pegadizas, románticas y llenas de energía. Roxette se formó en 1986 cuando dos artistas suecos decidieron unir sus talentos. Escuchemos You Don't Understand. Was so thick you could cut it with a knife. We've hit a wall again and there's nothing I can do. You're the one, yeah, put all my trust in your hands. Come on and look in my eyes. Here I am, here I am. You don't. Everything's the same, and I let myself believe things are gonna change. When you kiss my mouth and you hold my body close, do you wonder who's inside? Maybe there's no way we could feel each other's pain. Estos artistas suecos se trataron de Marie Fredriksson y de Per Gessle, quienes ya habían tenido éxito como solistas en su país natal, pero que querían probar suerte en el mercado internacional. Su primer sencillo fue Never Ending Love, que se convirtió en un hit en Suecia y que lo escucharemos a continuación.

Roxette participó en varias bandas sonoras de películas famosas, como Pretty Woman con su balada Is Most Having Been Love, o Super Mario Bros. Con su tema Almost Unreal. Y antes de irnos a una pausa, escuchemos este tema, Almost Unreal. As it seems, you've been in my dreams all my life.